una palabra combinada entre tare, inútil e Italia. Eso es en alusión a que Italia durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una actitud como cobarde y eso se lo interpreta en el personaje. O sea, se pone como un chico tímido que puede ser, que sufre diferentes problemas y bueno. Entre otras cosas, la actitud de cada uno de los personajes es reflejada en cada uno de los países. Esta serie comenzó a tener un apogeo después de su salida en el año 2003 y su lanzamiento tanto en internet como en el anime. Llegando a ser CD de drama, llegando a tener series radiales, y llegando a convertirse en un éxito total. Tanto así que, a pesar de tocar temas un poco complicados, porque tocar toda esa problemática de que tenían los países, de Cuba, de España, Estados Unidos, la situación de Estados Unidos y todo lo que se enfrentó en la Segunda Guerra Mundial, realmente fue un conflicto que no era fácil de seguir. O más o menos Sergio nos puede contar esto, ya que Sergio conoce mucho de historia. O sea, Sergio ya te dijo viejo en pocas palabras. Simón, ya me dijiste anciano geronto. Ya te bueno, pareces a Maite, una amiga no, mía. No, tranquilo, tú eres el sensei de aquí. Ah, chuta, madre. Bueno, no, lo que pasa es que es verdad, la Segunda Guerra Mundial complicó la vida de la gente. La dejó, no solamente, justamente se le llamó mundial porque creó problemas a nivel de todo el mundo. Sí, también Akira me dijo, ya también me dijo geronto. Qué horror. Oh. Qué mal. Hola, Kira. Aló. Hola. ¿Ahora sí nos escuchas? Sí, ahora sí, se escucha muy bien acá. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, Kira. Perdón, ando un poquito mal de la garganta. ¿Qué nos puedes contar acerca de Getalia? Bueno, primero, para empezar, aparte de que la serie se realiza sobre la Segunda Guerra Mundial, también abarca la primera y varias historias de cada país sobre distintas épocas de su historia. No es solamente sobre la Segunda Guerra Mundial. Akira, ¿sabes qué? Amo tu acento argentino. todos lo amamos. Nosotros tenemos entendido que dentro de la serie se tocan a todos los países que estuvieron en conflicto. ¿Qué pasó, Robbie? ¿Qué pasó? No sé, Robbie, ¿Qué querías preguntar? Como que te intimida, ¿no? Robbie se queda callado de la nada, Robbie. Siempre habla y ahora se quedó callado. Simón, a veces parece Lora Mojada. Sí. Bueno, que dejémonos que nos siga contando más detalles. Pero antes quiero mandarle un saludo a mi amiga María José, que nos está escuchando desde Dinamarca. Saludo. Nos está escuchando de Dinamarca, ya María José. Me pide ahí. Bueno, no puede decir lo que me dijo porque es una mala palabra, pero igual te mando saludos, te quiero. Aunque solo te haya visto durante 3 horas cuando estuviste aquí en Ecuador, igual te quiero, María José. Ya. Un abrazo. Bueno, ahora sí, continuamos con el tema. ¿Qué más quieren saber sobre la serie? Todo lo que nos puedas contar. Nadie sabe nada aquí en la Yo ahorita cabina. Sí, en estos momentos me estoy declarando ignorante. Pregunten. Bueno, cuéntanos, aparte de los problemas, ¿cuáles son los conflictos principales que se dan dentro de Getalia? Es que no hay un arco de la historia que sea solamente una. Pasan muchas cosas. Lo único claro en la serie es que el protagonista es Italia. Ya, justamente de ahí viene su nombre, ¿no? Sí, a partir de la contracción entre Getare e Italia, se hizo el nombre Getalia. Porque en realidad, cuando el autor empezó a hacer las tiras, empezó por la Segunda Guerra Mundial, mostrando a Italia como prácticamente un cobarde. Sí. Nada más que solamente un inútil que se la pasaba comiendo pasta. Chútica. La pasta es rica. Le están dando duro a mi madre tierra. Creo que por eso es que no me le he visto Getalia. Le dan duro a mi madre tierra. Qué horror. Oh, la tierra de mis ancestros. No puede ser. Sigue soñando. Bueno, aparte de los, aparte del conflicto, digo, justamente a Italia que se lo ve como un reverendo cobarde come pasta. ¿Qué horror? Come pasta. Come pasta. Un tremendo cobarde. En cambio, en este caso, los tres protagonistas principales son Italia del Norte, Alemania y Japón. ¿Cómo se lo nota a Alemania dentro de la serie? Alemania siempre es un tipo serio y correcto que siempre protege a Alemania de todo. Básicamente sería lo opuesto a Italia totalmente, porque es muy cerrado y no sabe cómo llevarse con la gente. Ya, muy bien. ¿Y en este caso Japón? Bueno, Japón no me cae. Lo que quede de ella. Es increíble que yo diga eso, pero no me cae. Porque es muy reservado, solamente habla de cuando tienen que ser, es muy correcto, muy al estilo tradicional de un japonés, que siempre con los modales y el respeto. Pero también hay una parte que a mí me gusta, por lo menos por lo personal, a mí me encanta, que a veces se muestra como todo un otaku fanático y que eso es muy lindo. Viva, viva, viva Japón, entonces, siempre otaku. Bueno, en este caso, las fuerzas, hay fuerzas aliadas en este contexto, sí, ¿no? Creo que según lo que tengo aquí en la sagrada Wikipedia, porque créeme, yo no sé nada de Italia, primera vez que lo había escuchado ayer. Sí, es verdad, no todos podemos sabernosla todas, ¿no? Tenemos derecho, al menos eso creo. Muy buena la serie. Sí, yo estoy viendo los primeros episodios. Yo no me alcancé a verla, pero bueno, están ahí en las Fuerzas Aliadas América, por fin, gracias a Dios, le paran bola. 5 minutos, ¿cómo no lo van a ver? ¿Mandé? ¿Qué? Son 5 minutos, ¿cómo no lo van a llegar a ver? Son 5 minutitos. Son 5 minutos de capítulo nada más. Ve. Bueno, entonces ya desde ahora voy a empezar como tarea a vérmelo, ya que ya me están empezando a contagiar. Pero bueno, entre las fuerzas aliadas están América, Inglaterra, Francia, Rusia, China y Canadá. Y en Europa Central está Austria, Bélgica y Hungría. Sí, cada uno tiene su personalidad según lo que he estado leyendo. Sí. Austria, Bélgica y Hungría aparecen siempre aparte. Los que siempre aparecen reunidos para ir en contra de... los del eje siempre son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Y esos son los más complicados, ¿no? Bueno, ¿qué más nos puedes contar acerca de la serie? A tu percepción, ¿qué es lo que más te encanta de esta serie? Lo que es enganchar, ¿cómo la conociste? ¿Quién te contó de la serie o cómo comenzaste a ver esta serie? Bueno, yo empecé a verla porque Ana me la recomendó. Hola, hola. Después de ahí, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Listo. Yo comencé a ver la serie porque me la recomendó una hermana de México. Todas le encantaba la serie y como a mí me pareció interesante que se volviera, que se, por la historia que pasó de Getalia, porque todo el anime se volvió muy popular en muy poco tiempo, tenía muchos seguidores y a pesar de que el autor solamente comenzó la serie como unas tiras así simples, sin mucho contenido. Entonces cuando empecé el primer capítulo a mí me gustó mucho, no solamente porque aparecieron muchos chicos lindos, sino porque la historia me interesó mucho y además la verdad a mí me ayudó a pasar historia. Yo casi me llevé historia y lo pasé por Getalia. ¡Bravo! Eso es digno de aplaudirse. Por fin nuestros viejos van a saber que el anime sirve para algo y para algo bueno. Aparte de entretenernos, ¿no? Sirve para todo, así que por favor, si hay un padre de familia escuchando, dejen ver anime a sus hijos. Dejen ver anime. Miren cómo esta chica le ayudó a pasar historia. Por favor. Bueno, ¿qué más puedes contarnos? ¿Qué más? Y que la verdad yo aprendí muchas cosas de historia que no sabía, o que... Si revisé mis libros de historia, sí había leído, pero no le había dado tanta importancia. Hace que te intereses mucho por la historia. Porque le da un punto de vista totalmente diferente. Por ejemplo, en la Segunda Guerra que saber lo que dice. El mundial a mí lo que me enseñaron era que el enemigo siempre era Alemania, todos eran nazis, siempre era así, por lo menos para mí la visión que me dio mi profesora siempre era así, y yo después fui cambiando un poco mi manera de pensar, porque lo ves desde otro punto de vista, porque, por ejemplo, Alemania a Hitler no lo menciona nunca, pero siempre le dice su superior loco que hace locuras, nada más, porque no está de acuerdo como piensa. Ya... Yeah. Súper, entonces no se olviden, por favor, de ver Getalia, capitulitos de 5 minutitos que están bastante buenos. Otra cosita que tengo que destacar sobre todo en esta serie es conocer todo inclusive lo que fue la pelea interna en la Primera Guerra, también se nota. Por ejemplo, se ve el Imperio Greco-Romano, se ve todo, las actitudes, ¿no? Toda la sátira, pero esta serie también ha tenido críticas en ciertos lados. Por ejemplo, el gobierno y la gente de Corea se quejó cómo los hacen que casi ni aparezcan en la serie animada. Y en el momento que aparece el personaje de Corea tiene una actitud poco normal y no les agrada. Hay una confusión. El tema fue que el gobierno coreano se quejó porque cómo mostraban a Corea y que no querían que saliera en la serie. Por eso fue censurado a todo medio que transmitiera Getalia, aunque ni siquiera haya aparecido en la serie. El conflicto real fue por una imagen que pasó de una tira del autor donde Corea estaba abrazando por detrás a Japón y le tocaba los pechos y decía que era suyo. Fue más o menos así. Era por la actitud raro que tuvo. Aquí hay una imagen de Corea, seguramente del manga. Ya veo por qué la crítica. Sí, ahora sí te das cuenta por qué no. En Getalia no puede haber los raritos. No, lo que pasa es que algunos, no sé si lo sabrán, pero dentro del diseño de personajes está el que trabajó en una serie ya hoy llamada Gravitation. Ah, exactamente. Y por eso alguna fanática Fuyuji se acercan mucho a la serie. Sí, es cierto. Ah, ¿sí ven? Es cierto. Bajo la manga que tenía, sí. Descarada. Sí. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de Getalia? Alemania, Japón, Prusia, Italia. Prusia. ¿Por qué? Porque quiero ver ese personaje. ¿Por qué te gusta ver? Es demasiado bueno, yo lo adoro. No sé por qué bien lo adoro, pero desde que lo conocí a mí me encantó el personaje en sí, porque es demasiado gracioso, te hace reír de todo. La forma que habla, todo lo que dice, siempre, encima es muy egocentrista, siempre es él, el asombroso él, siempre. Es para decir para todo, es él, nada más, y esto me hace reír tanto y me encanta. Me gusta ser el centro de atención, así. O sea, un Minato. Así tipo Roy Kaiser. Sí, tipo Roy Kaiser, así. Ahí le pegaste al clavo. Tipo Roy, así. Ah, Roy, te corres, dice que pronunciaste mal, la palabra es Fuyoshi. Fuyoshi, ya, ok, perdón, es que todavía tengo los rezagos de la noche de Play. Ah, bueno, ya te iban a dar tabla. Ya sabes, porque si no comenta, tabla. Si no escuchas, tabla. Si no te conectas al Skype, tabla. Yo estoy. No es contigo, es con la people, es con el resto de los tomodachi. En especial con Haruka. Sí. Tranqui, tranqui. Bueno, Haruka, te amo. Dentro de la serie hay otros personajes que aparecen muy poco de ciertos países, como cuál. Tú que eres una fan de Italia, que nos puedes contar. Getalia, Roby Kaiser, Getalia. La H es como J, con el apellido. Getalia. Estoy pronunciando. Ya, hay otros países que aparecen pero brevemente o solo hay imágenes de ellos. ¿Nos puedes decir cuáles más o menos? Porque veo España, veo Suecia, veo Dinamarca, veo Noruega. Veo otros, Reino Unido, pero algunos no aparecen en la serie. Espérate que... Ya, repite la pregunta que se le había quedado en internet, pobre Akira. Nada como en vivo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hay algunos personajes que... ¿Qué será? ¿Solo para manga? Porque hay de otros países que intervienen, obviamente intervinieron dentro de los conflictos tanto de la Primera como la Segunda Guerra. España, Suecia, Noruega, Britania, y entre otros. Sí, son solo no de manga. Tengo entendido que hay algunos personajes que solo aparecieron en el arco manga. En la historia de la Segunda Guerra Mundial no aparecieron. Tienen otras historias aparte, tienen sus momentos donde te hablan de su historia y todo, de su cultura también, pero en la Segunda Guerra Mundial se basó más que todo en esos 9 personajes. ¿Y esos, entonces esos personajes están solo para el manga o solo para el anime? No, el anime tiene su parte de la historia donde se comenta, porque no tiene un orden cronológico en el anime. Van pasando las tiras así, ¿no? Combinadas, dependiendo de la historia, lo siguen de un capítulo a 5 más y ves el final de esa tira. Es muy difícil que decir cuándo hay un orden en eso. Ah, ok. Y la historia que gira en torno al protagonista... ¿Cuál es, por ejemplo, para ti el momento más increíble dentro de la trama? ¿O cuál te parece que fue el momento que lo adaptaron? ¡Ay, qué bacán, mira! Esto era de la historia, pero lo llevaron al anime y me gustó. Muchas partes, pero creo que la que más me gustó fue la parte de cuando Italia era chiquito. El arco de la historia de Chivitalia. Esa es muy bonita y a mí me encantó. Y la verdad me sorprendió porque yo sabía de esa parte y la cosa diferente y me pareció muy linda. Ah, ya. Entonces, la serie conforme va avanzando, ¿tú crees que a cualquiera que la vea le va a gustar bastante? ¿Tú has leído el manga tanto como el anime? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? En la página del autor. En la página del autor y en su blog. Están todas esas tiras que iniciaron cuando él no había hecho el anime todavía. Cuando solamente lo subía cuando él estaba en la universidad estudiando. Porque mientras él estudiaba diseño gráfico, él hacía esas tiras y las subía a internet. Y de ahí se empezó a dar a conocer. Por eso él también es considerado dentro de los autores estilo Ona. O sea, que primero se dio a conocer en el internet. Y luego ya pasó prácticamente a hacer manga y anime, ¿no? Así es. Ah. Así voy a hacer yo el mío. Y Ubito con su Orgasmópolis. Sí. ¡Oh! ¡Qué feo! Ese es un no, manga que está preparando es uno de nuestros locutores. Un artista incomprendido. Sí. Pero bueno, Obito, socio. El nombre da mucho que pensar. Sí, obviamente. Lamentablemente no estuvo hoy. Hace volar la mente. Pero bueno, hace volar la mente ese título. Hay bastante fanservice en la página de la... Fanservice a la décima potencia. Exactamente, tiene harto fanservice. Pero bueno. Multiplicado por 100. Sí, multiplicado por 100 y más. Pero bueno, entonces nos vamos con un bloque de música y justamente vamos con pedidos que están desde ayer. Pedidos que están desde ayer, sí señores, desde ayer están que me reservan. Entonces para Mimiku Kazan van dos cancioncitas que me pidió ayer, que son el ending de Getalia, pero en versión italiana. Nos vamos con Bad Apple de Hatsune Miku y nos vamos con, en cambio, otro pedido que me hizo Javi Nissan. Me hizo un pedido también de una canción de Miwa que se llama Change. Y luego nos regresamos con más de Getalia. Sí, que se conecten. Le invitamos a los fanáticos de Getalia que se conecten al Skype para que también nos cuenten más de la serie. Así es, que se cuenten. Todos los que quieran, nuestro Skype es de Otaku Radio. Así, seguidito, es nuestro user de Skype. Así que de Otaku Radio, ese es nuestro usuario de Skype. Los demás pueden conectarse. Están todos invitados también a seguirnos en los demás canales de comunicación: Twitter, Facebook. Y están todos. Entonces nos vamos con musiquita y ya regresamos. Esto es Biotaku, hecho por otakus, solamente para otakus. Ya volvemos. Ahora bailemos, contigo soñaré. No quisieras al menos hacer la prueba. 忘れられないんだ。 まだいた地球、じっと見た地球、ひょっとした地球、俺はドイツ。秋と筆で見える素晴らしい世界、遊びにも掃除にも真剣だ。 さあさあ父上、お酒はいかが。もしもし母上、もしもし母上、昔に食べた肉じゃがの、あの味が忘れられないのです。丸かいた地球、じっと見た地球、ひょっとした地球を日本と申します。一つで見える素晴らしい世界、白米は最高だ。 Bueno, y por un pedido especial de Miku Kazan, van a escuchar una versión de Vocaloid hecha por Hiroha Nekomura, que es una de las nuevas Vocaloid. ¡Vocaloid! Sí. La versión de Vocaloid de un clásico que a veces las muchachas nos saben cantar a nosotros cuando nos portamos mal. Con ustedes, sí, no hagan relajo. Con ustedes, Rata de dos patas, cantado por Hiroha Nekomura. Animal rastrero, escoria de la vida, a derecho mal hecho. Hija humana, el lleno del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Nada de los ratas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Mata de los ratas, que soy yo a ti. Porque un bicho más sereno, antiguo y más amigo, comparado contigo se queda muy chiquito. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los ratas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho más sereno, antiguo y más amigo, comparado contigo se queda muy chiquito. Mi queridísima y muy, muy, muy adorada Haruka, estás escuchando Recoleta con su versión de Chale y Chale. Continuamos con Diotaku, hecho por Otaku, solamente para Otakus. Y seguimos hablando de nuestro tema de hoy, Getalia. Y créanme, todo el mundo está por acá friqueado con la versión de Rata de dos patas, así que yo creo que sí sería bueno que regresemos a la cabina, muchachos. Yo creo que sí. Sí, ya hace calor acá en el Control Master, así que por favor, huélense a la cabina. Sí, Sol, está el micro abierto. Ya, llegué. ¡Ja! Volvimos. Ese es Conati. Mira el de acá. Esa voz tiene Conata. Sí, tiene una voz increíble. Esa voz inspira. No sé, padre, no sé qué inspira, pero inspira. Sí, inspira, inspira algo. De que inspira, lo hace. Sí, inspira, inspira, pero inspira algo. Alguna cosa de inspirar. Inspira. No sé el resto qué opine que inspira Conata. Bueno, seguimos. Seguimos con el tema, ¿no, Sergio? Sí, sí, seguimos hablando de te digo Getalia. Que así como hay... Ah. Ya Obito me está contagiando. No, no lo pensaste, lo que pasa es que ya se te salió, ya no puedes. Sí, así es. Así... Creo que ya está empezando a salir el lado oscuro. Así como hay críticas buenas, Getalia también ha recibido críticas negativas por parte de ciertos países, en los cuales su distribución... o su llegada no se ha facilitado mucho. A Alemania no se ha mostrado muy, digamos, feliz por la adaptación que le han hecho. Tampoco Bulgaria, y no recuerdo si era Britania o era Bélgica. Uno de ellos estaba muy molesto con su adaptación. Pero le decimos a todos nuestros amigos que piénsenlo, ¿no? Si nos están escuchando los radioescuchas, que siempre la sátira ha tenido mucho, pero mucho, mucho que ver dentro del anime. Aquí, y siempre se ha utilizado cientos y cientos de veces. Micho, Micho. Akira Nechan. Micho. Sí, aquí estoy. Todo para escuchar la voz. Esa voz pechocha que tiene mi Nechan. Sí, una voz hermosa. Estos manes ya le pusieron. Kawaii. Dios mío. Deja, no seas morboso, este radio. ¿Qué te pasa? Cuidado, bueno, ¿tú qué opinas, Sergio? Por ejemplo, ya que tú conoces sobre el conflicto en específico, mira que la sátira. Otra vez te dijeron vieja. Sí. Simón, este es confabulación en mi contra. Te dicen descaradamente. Así, Sergio, tú sabes bien que la sátira siempre ha sido motivo de polémica en todos lados. Y Japón no es la excepción. Esta sátira ya causa muchas polémicas en otros países, por lo cual esta serie no ha llegado o no ha entrado. Ejemplo, Alemania. Y sabemos que siempre que algo viene con estilo sátira, genera polémica. Sí, siempre genera polémica. Eso es, y es parte de todo este asunto. Ah, por cierto, muchas gracias al que me dijo que tengo linda voz. ¿Eh? O la que me dijo, no sé. El que te dijo. Él o la, no sé quién. Él o la. No sé qué será. Pero bueno, muchas gracias. Hoy en día. Ah, entonces sí. Hoy en día hay algo que se usa también bastante, el sarcasmo. Sí, no, así pero... es. Pero bueno, dice que... ¡Qué malo! Sí. Gracias, Necha. No nos quiera hacer que le dicen viejo, que tiene voz fea ya. Pues ya. Solo Necha le quiere. Así le envidia, así le envidia, Sergio. Sí, no, definitivamente. Es amor para mí, yo le doy mi amor y él me da su amor, ya está, somos felices. El que dijo eso fue Kaiser. Sí, así es. Pero bueno, los conflictos de guerra siempre generan polémica. Esto es más que todo como una forma de fugar el estrés que generan estos conflictos. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial vino una guerra fría que espantó a medio mundo. Y bueno, chutica, que se haya hecho una parodia de todo esto y de que a la final se vea cómo los países han participado de alguna u otra manera de este conflicto que generó polémica y que generará polémica por quién sabe cuánto tiempo más. Es interesante y es saludable. Yo al menos lo veo como algo saludable. ¿Tú lo ves así? Sí, yo lo veo como algo saludable. Está bien, si alguna vez llegan a hacer alguna parodia de Otaku Radio, chuta, estaríamos increíblemente halagados. O sea, eso es lo que piensan algunos países. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos se cuajan de la risa con Getalia. Es que Estados Unidos se le cuaja de la risa a todo el mundo. Ya tradujo la serie, Funimation fue el encargado de traducir la serie al inglés. Ve, imagínense. Ya está. Las cosas a mí no me convencen, por lo menos a mí. Los estadounidenses son, a veces tienen problemas para traducir las cosas japonesas. Bueno, es que son medios fríos. Sí. No les ponen emoción. Es que como lo dije al comienzo. ¡Qué horror, Dios santo! ¿Pero qué, en inglés? Ahí sí, ya sé. ¿Inglés? ¿En qué idioma? ¿Inglés? ¿Inglés, papá? ¿En inglés? ¿Inglés, inglés? Imagínate, ponerle la voz de Bob Esponja ya sería... Y eso es demasiado. ¿Y se sabe si no algún...? No estoy de acuerdo tampoco. Sergio, pregúntale a quien si es que se sabe de algún... ¿Algún interesado en doblarlo al español, la serie de Italia? Todavía no hay nadie. ¿Onecha, no ha habido algún? Ninguno, que yo sepa, por lo menos. ¿Ningún estudio? Pero si le van a poner una voz parecida a la de Bob Esponja Italia, prefiero que no lo hagan, sinceramente. Sería terrible. Por acá Lady nos dice, lo mejor es la forma pervertida en que hablan de la Unión Soviética. Hoy serás uno con Rusia. Y bueno... Sí, sí. Sí, es que esa es la frase típica de... Muchas imágenes mentales pasaron. No sé, pasaron muchas cosas. Vamos a hacer uno con Rusia. Imaginarse. Algo me huele. Mensajes subliminales. Mensajes subliminales. Ya, ya, ya. No, pero igual sonó medio raro eso. Yo lo dije en el buen sentido, si ustedes mal pensaron, no sé. Fue Takumi. Ah, sí, escucho. ¿Cómo que yo? ¿Por qué siempre me hace el Pedro? ¿Por qué no lo Sí. Sí, claro. Acá se están ofreciendo para hacer una con Rusia, ¿ves? Todos me apoyan. Yo invito a varios amigos para que escuchen la radio. ¡Ah, muchas gracias! ¿Me escuchan de Argentina? Vamos a conquistar el mundo a un paso. Dice, y si no se dejaban, nos cuenta, sigue contando Lady, entonces le daba con un tubo. Vaya. Lo del tubo es una historia interesante. Ahí no levanta la gran tubo. Fue cuando de la alianza que hizo Rusia con Alemania antes de la guerra. Ya. ¿Se acuerdan de ese pacto que se hizo antes, que luego se rompió? Era que cuando Rusia fue a visitar a la casa de Alemania, se había encontrado con una tubería de agua y como dijo que era en su país no se conocía eso, era como un invento revolucionario y se lo quiso llevar y agarró la tubería para decir que va a tener agua donde vaya. ¿Qué? Y por eso se usa la tubería para golpear a todos, porque siempre pone una cara yandere cuando tiene esa tubería. Sí, bien, bien, bien malosos, ¿no? Súper maldosos. Me da una buena idea. No hagas ideas en la cabeza, Minato. Es muy dulce, Rusia. Ah, es bien dulce. Yo por lo menos lo adoro. Aunque digas que todos van a ser uno con él, que van a sufrir y todo eso, no importa. ¡Qué lindo! Esa vista. Que Rusia es sadista, dice Taku. No es el messenger de mi Onechan, es el messenger de el tuyo, es Taku. Sí, ve. No es el mío. Sí, no, es el de Taku. Ya le va a quitar los soniditos. Envíenle otro mensaje a Takumi para ver si es. Bueno, Lady nos sigue diciendo que ama también a Rusia y que se violaría a Inglaterra. Órale. Sí. Mucha información. Sí. Eso sí, fue demasiado gráfico ya. Ahora que Lady nos escriba diciéndonos por qué haría eso. O conéctate al Skype para que puedas conversarnos y por qué se violaría a Inglaterra. Sergio, puede ser que esta serie también ha llegado... Es porque es un dere. ¿Es un...? Es un dere. Ah, ya. Ya, okay. Con razón. Todos la adoran porque siempre se sonroja. Hay partes, por ejemplo, hay una tía de Monza Valentino cuando le regalaron chocolate a Estados Unidos, que todos se murieron de amor con él. Yo también. Porque es de esas personas que dicen una cosa y hacen otra y no muestran sus sentimientos. Y todos lo adoran porque dicen que es muy lindo. Ya, bueno. Definitivamente entonces todos tienen su favorito. Vamos a ver si me encuentro mi favorito. Bueno, en este caso un personaje favorito en la, cuidado, en la serie, ¿no? Un personaje favorito en la serie que se identifique con uno. Sergio, la serie... Pero no solamente hay hombres, también hay mujeres. Sí, pero... Ah, también hay mujeres, entonces ahí sí. Por ejemplo, es Hungría. Pero hay pocas. ¿Hungría? Que también hay mujeres que pueden interesarles. Ah, ya, chévere, entonces. Mm. Ahí estuvo mejor. Ahí estuvo mucho mejor. Pero hay pocas mujeres, ¿ah? Dentro de la serie. Por ejemplo, Hungría, diversas mujeres. ¿Hungría ahí? Son poquitas y son contadas, es cierto, que hay pocas mujeres, pero son muy lindas. Bueno, entonces, esto es Italia. Señores, okay, estamos conversando de Italia. Eso es lo malo. Bueno, no sé a quién le gusten las mujeres machonas. No sé por aquí. No, no, ¿verdad? Pasa. Sí, yo también. Pasa, Minato. Creo que a Robbie sí le gustan las machonas. Lo que venga. Pobrecito. Lo que venga, don man. Bueno. Y tiene el cuerpo que tiene. Oye, Robbie, pégate al micrófono. Es morboso, hermano. Este man. Sí. Sí. Ya en el gorro. Enfermo. Oye, Robby. No, es que no vino Obito, tiene que suplantarlo. Sí, no, ¿verdad? Tiene que alguien que suplantarlo. Claro, la esencia no se puede perder de Obito. Hay, alguien tiene que poner la esencia. Es contagioso. Onechan, bueno, y cuéntanos qué otros detalles hay con respecto a la serie. La nota curiosa. Sí, ¿alguna nota curiosa? Muchas cosas para contar. Por ejemplo, que el autor, para referirse a los personajes, para separarlos un poco de lo que serían los países y el personaje, les puso a cada uno un nombre particular. Un nombre humano, digamos. Ya, por ejemplo. Italia se llama Feliciano Vargas. Su hermano gemelo, que sería Italia del Sur, se llama Lobino Vargas. Cada uno de los personajes tiene un nombre, la mayoría. Hay algunos que han salido un poco en las tiras que el autor no los ha bautizado. Esto generalmente lo usó el autor porque dijo que quería separar lo que era el país y el personaje para que las fans tuvieran más libertad para hablar de los personajes. Ya, perfecto. Ese es uno de los datos curiosos, por ejemplo, de Getalia. El cosplay. ¿Se ha realizado ya cosplay de esta serie? Un montón. Yo he visto en Facebook, hay un grupo especial que hace un día especial para Getalia. Hay un día especial donde se muestran muchas imágenes de cosplay. ¿Y en tu país se ha realizado algún cosplay de Getalia? Y muchos. El año pasado se realizó el Getalia Day, que se realiza todos los años en el Día de las Naciones Unidas. El año pasado yo encontré muchos cosplays porque fue un grupo muy grande que yo no sabía que había, por ejemplo, en mi país. En Buenos Aires se realizó uno en la zona de Capital y fue muy grande y hubo mucha gente y fue muy divertido. Bueno, entonces tenemos más datos sobre Getalia. ¿Qué les parece, muchachos, si nos vamos otra vez con algo de música? ¿Ya? Para no hacer tan largo el bloque. Sí, tenemos algo. Para tenemos. Que no nos digan. Sí, por vamos ahí. A poner esa ya. ¿Mande? Por ahí. Algo en eco ya para complacer a la gente. Por ahí un amigo llamado Minato. Minato pidió una música por ahí. ¿Cuál pidieron? Minato por ahí pidió una música, no me recuerdo. No, Minato no. No, Minato no, nada. Minato sí. Nada. Bueno, nos vamos con algo de musiquita, nos vamos con algo de The Gazette. Sí, para los que les gusta Diego, nos vamos con Get Along y nos vamos después también con el opening de Rockman X4 o Mega Man X4. Es Makenai Agakito Haru de Yuki Nakama, que por cierto, esta chica sí que me sorprende, ¿eh? Era una mujer muy bonita, ¿eh? Me enamoré de esa mujer. No, ya está un poquito pasadita de años. Era una idol muy bonita. Pero bueno, nos vamos entonces con algo de música y ya volvemos. Recuerden que este es de Otaku, hecho por Otaku. Plantación de Obito para Otaku. しまってないのに、また君にこの言葉言えてないのに、どこ para Haruka. Haruka, te amo. Te adoro. A continuación, un tema interpretado por Kei Hanato en un fandom, Arigato. Tema tocado en Sakura Card Captor. Recuerden, esto es The Otaku Radio, hecho por otakus solamente para otakus. Las nubes están flotando y con el viento cantando, mientras paseo por las calles donde solíamos correr. Todas las flores florecen y el mundo parece brillar, brillar. Este dolor en mi pecho es algo inevitable. Por mucho que ame el presente, sé que algún día pasará, como el fragmento de un sueño que te hizo llorar tiempo atrás. Atrás, la serenidad suave como una nube, y las preocupaciones llorarán. Todo el lejano futuro conectado siempre está. Por eso es que, aun cuando el tiempo pase, ya en una adulta me convierta, sé que nunca podré olvidar que a mi lado siempre estuviste tú. Aun cuando el mundo vasto es este lugar, siempre recordaré por los momentos inolvidables. A todos las gracias les doy. Brillando, el viento está durmiendo, miro hacia el cielo y sonríen para mí las estrellas. Quiero pedirle un deseo, una hermosa estrella fugaz, fugaz. Hay algo que no entiendo, quiero que juntos estemos, pero el tiempo que pasa hoy nos quiere separar, como pasó en aquel libro que leí hace un tiempo atrás. Atrás, el querer brillar como una estrella, y mis sentimientos, aunque tristes, son todo lejano futuro conectado siempre está. Por eso es que, aun cuando cambie la estación, aun cuando muy lejos estemos, tengo la fe de que el futuro lo que ha comenzado el día de hoy. A todos las gracias les doy. La tierra donde los sueños viven, lejos de los tristes recuerdos, nos veremos otra vez, así que por favor sonríe. Ansies por mucho tiempo, aunque en el fin del mundo te encuentres, quiero que sepas que tú siempre fuiste lo más importante para mí. Por favor nunca lo olvides, que a tu lado siempre estuve yo, por los momentos inolvidables. A todos las gracias les doy. Gracias por tu cariño, radio.blogspot.com. Saludos para ellos, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos. Saludos también para todos. Saludos para mi Okazan, que ya llegó por fin. Okazan, no sé si podré ponerte otra vez el tema que me pediste, porque lo puse en el primer bloque, pero ya vamos a ver qué se puede hacer aquí. Saludos para Shu, para Chito y Nikita de parte de Haruka. Haruka, te amo. Le di también. Yes. Amamos a todos. En Tío Taku Radio amamos a todos. Amamos los chocolates también. Amamos a todos los chocolates. Saludos a todos los grupos, amigos. Amamos a Tío Taku. A Tío Taku Radio. Y a los chocolates. Y a los gatos. Y a Maya. Quiero chocolate. Y quiero una taza de café. Mensaje publicitario. Mensaje escuchen y hagan caso a los mensajes subliminales de Takumi. Son los mejores mensajes subliminales que van a escuchar aquí. Ay, bueno, que Minato, bueno, ni siquiera van a escuchar, no sé qué hace Minato. Bueno, ya, pero por lo menos estoy aquí. Sí, por lo menos está aquí Minato. Aunque durmiéndome, pero igual. Sí, después bueno, de una noche de Anime Hero, cualquiera se duerme. No, fue Anime Hero, fue Naruto Shippuden. No sé qué habrán hecho ustedes anoche, porque yo lo único que veo cansado es a Minato. No sé por qué. ¿Qué le hicieron, pobrecito? No, ¿qué fue? Solo Minato está cansado, nadie más está cansado. Pasamos jugando PlayStation nada más. Ah, y viendo eso, Digimon Flood. Eso dices final, tú. Digimon. Y vimos el final de Digimon Flood. Una pijamada anime. Pijamada. Dice Lady por acá que somos polígamos. Porque queremos a todos. Es que así es. También la queremos a ella, digamos. Sí, entre otakus hay amor. También te amamos aquí. También te amamos, Lady. También te amamos. Hi. Bueno, entonces, para cerrar este bloque de Getalia, para cerrar este bloquecito de Getalia, vamos a continuar entonces con algunas otras cosas curiosas. Onechan, ¿sigues ahí? Sí. Listo, Necho. Entonces, para concluir, ¿qué más puedes decirnos sobre Getalia que ya sea, como quien dice, el toque final de este bloque? Es una gran serie que... ¿Se escucha? Sí, Onechan, sí se escucha. Chamos. Bueno, como decía, para cerrar lo que puedo decir, que lo que más le encanta, por lo menos que yo he visto a las fans, es que muestra un punto de vista muy diferente de la historia, que no solamente lo muestra como datos, como un montón de cosas que pasaron en el pasado, sino que te muestra una parte que te hace aprender muchas cosas, de las cosas que pasaron en nuestra historia mundial y también nacional, porque a veces uno cuando relaciona Getalia con su propio país, ve la historia nacional de una manera muy diferente a como siempre te la cuentan en las escuelas. Por lo menos para mí como cierre sería eso, muy lindo de pensar que todos los que no vieron todavía la serie, si les gustaría verla, no solamente se fijen en esas cosas que por lo menos el autor pone, que es un poco el fanservice, esas cosas que por ahí a no muchos les gustará, pero si pasan por alto esas cosas, es muy lindo para ver y para reírse un rato y para solamente para pensar un poco más en que la historia no siempre es como la cuentan y que no siempre lo que uno piensa de un país está bien y que esta cuestión de la xenofobia, de el rechazo hacia el extranjero, hacia algunos países, puede cambiar su punto de vista también. Claro. Aquí también Lady nos dice, Getalia es hermosamente romántico. Es una forma divertida de aprender sobre las grandes guerras y enfrentamientos que han habido. Además de que si a mí me hubieran enseñado historia como lo enseñan en Getalia, me hubiera hecho maestra de verdad. Mezcla de perversión con educación. Rulea mortalmente. Perversión con Lady educación. Increíble. Una buena combinación. Por ejemplo, para Getalia, una independencia es como el rompimiento de una amistad entre dos personas. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos fue como el rompimiento entre Inglaterra y Estados Unidos en base a una amistad. Como que Inglaterra era el hermano mayor de Estados Unidos y que de pronto haya crecido, haya progresado tanto y que ya no lo necesitara y que lo haya dejado de lado, eso fue, por lo menos a mí me pareció muy triste si lo ves de ese modo. Claro, eso fue, debe haber sido un poco traumático también inclusive, pero bueno, son formas divertidas de mostrar la historia, sí, definitivamente. Ya son dos opiniones y creo que casi todos nuestros escuchas, nuestros tomodachi saben que Getalia es una forma divertida de ver las cosas. Por lo que me han contado, por lo que he escuchado de la serie y lo que hemos hablado hoy, tengo que verla porque aún no la he visto y sí, no, yo sí me la voy a ver. La frase Minato no quería verla. La frase Minato, no le crean. ¿Por qué no me creen? Yo sí veo. Minato le tiene miedo al fanservice. Típico. Oye, ¿cómo es la cosa? Le tiene miedo si al fanservice. Nos mata. Oye, ¿qué tiene Takumi hoy día contra mí? Dímelo. Pasa que no está ahorita, tengo que molestar a alguien. Que abusa porque está medio dormido. ¿Qué? Todos los sábados, Obito, ya bueno, Takumi tiene que buscar un pato. Por esta semana te la aguanto. No he visto partido de las Mópolis ni nada de eso. Pero hace dos semanas también fue lo mismo. Bueno, ya después hacemos, después discutimos. Bueno, nos sigue comentando Lady, dice, bueno, con el caso Inglaterra-Estados Unidos, dice, pero luego se arreglaron las asperezas. Es bastante triste lo de esa amistad, pero bueno, uno sabe que en el fondo se ama. Dice, y la nena que habla ukesiano, dice. Lo mismo la relación de China con Japón, ¿no? Y te dijeron que sí, la situación de China y Japón en las tierras que se mostraron fue muy triste. Porque al final, cuando empezó todo con cuando China encontró a Japón, cuando era chiquito, era un nene prácticamente, y lo fue criando de a poco, lo fue educando, y a medida que Japón crecía, iba superando un poco a China, digamos, porque iba independizándose más de él y al final casi ni lo consideraba como su hermano. Y eso era muy triste. Y eso pasó aquí en la vida real. Inclusive, una relación pedófila. Menos mal ahorita ya salió China a ayudarlo a Japón, por ejemplo, en la vida real. China por primera vez se manifiesta de forma positiva frente a Japón. Eso es cierto. Acaba de enviarle vituallas, alimentos y gente para ayudar a reparar las ciudades. Por primera vez China está actuando de manera positiva frente a Japón, a pesar que ya había muchísimos años de enemistad entre chinos y japoneses, pero ahora con esta desgracia que ha pasado, parece que se han terminado. Y justamente se ve que se ve triste también la relación entre China y Japón. Eso sí alcancé a ver brevemente en algunos cortos. Sí, así es. Pero bueno, entonces, cerrando este bloque de Getalia, ¿sí? Nos vamos con algo de música, ya para cambiar a otros temas. Nos vamos entonces con Change, un tema de Bleach. Nos vamos con Mr. Music, que me pidió mi Okasa. ¿Sí? Nos vamos con Mr. Music, tema de Vocaloid. ¿Y algo más? No, nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, nos vamos por el momento con estos temas. Dime. Está perdido acá. Ha perdido. Es que es lo que habla. En el espacio, el pobrecito. Pero bueno, este video sueño, Otaku, hecho por Otaku, solamente por Otaku. Onechan, gracias por compartir con nosotros este espacio sobre Getalia. Te agradecemos un montón. Arigato gozaimasu. Nada, muchas gracias a ustedes. Chao. Quedas invitada para cualquier otro programa que desees venir, no hay ningún problema. Sí, esperamos verte pronto por aquí. Quieres abrazar. Tienes bonita voz. Mi Onechan es linda. Se te declarando. Ay, muchas gracias. Son muy dulces. Arigato. Gracias. Todos menos uno. No me lo digas. ¿Cuál? Minato. ¡Volvemos! Ay, ¿por qué? Yo le mando muchos besos a Minato. Te dieron beso, Minato. Ya, chao, gracias. Ah, ni enterado. Arigato, Nechan. Ya volvemos. Arigato. Esto es de Otaku, hecho por Otaku, solamente para Otakus. Y has encontrado lo que buscabas tranquilamente. Ahora bailemos. Chis, navika nai, nagasare nai yo. Ima ga unjiru koto ni sutao de itai no. Chis, nando demo umare kawaru no. Nashimi mo nakishimete. Hashiri dasu yo. Nos dice que Aino Fansub, si ustedes visitan Aino Fansub, buscan en el Google, van a encontrar todos los captis de Getalia y van a encontrar muchísima más información sobre Getalia. Así que visiten Aino Fansub, cortesía de nuestra queridísima Lady. Te queremos, Lady. Así perf como te queremos, así perf como eres, te queremos. Hashiri desu yo. Este es Mr. Music por Vocaloid para mi casa querida que me la pidió. Yeah. chico listo siempre, haces lo que quieres, calma siempre me enojo y lo haces bien. Mira, te aseguro que como tú no hay ninguno, óyelo, muy bien. No le das más vueltas que no quieres que conozca cómo es tu verdadero ser. Y si tú no lo intentas, mi corazón hará. No puedes divertirte nunca a costa del amor. No ataques nunca el corazón. Corre, ven y abrázame, sabes que feliz, feliz yo siempre seré. Mis ojos sinceros siempre te mirarán. Aunque tú no seas honesto y no siempre seas sincero, eres tú mi candy baby. Yo y me puse maquillaje, todos siempre lo notan, pero tú no. Te esperas y mírame, mira ya. No dejes de mirar. No puedes divertirte nunca a costa del amor. No ataques nunca el corazón. Corre, ven y abrázame, estamos juntos, lo podremos hacer. Si lloras o si ríes, yo aquí estaré. Y el menos esperado, tú por fin irás de mi mano, ya lo verás. Siempre juntos vamos a estar. Corre, ven y envuélveme bien. Eres tan suave, suave y cálido igual. Quieres que me derritas solo con tu voz. Mis ojos te ven esperando que siempre estés a su lado. Eres tú mi candy baby. Woo! ya estamos de vuelta. Esto es de Otaku, hecho por Otaku, solamente por Otaku. Sí, Takumi está friki aquí. Se acabó, Jole. Y voy a matar a Clam. No me detenga. Sí, nadie lo detenga, por favor. Si alguien lo quiere detener, sería muy riesgoso y muy peligroso. Si lo quieren detener a Takumi. Estaba llorando en el sí, corte, Takumi. Estaba llorando en el corte, pobrecito. Pobre Takumi. Alguien, por favor, alguna chica que lo consuele, Takumi. Bueno, Sergio, primero que todo, ese fanduc que nos bajó y nos recomendó Takumi, excelente. Sí, está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, sí. Buenísimo. Felicitaciones decían para la... Decían los tomodachis en el Facebook que era la canción de Takumi. Ajá. Muy buena, muy bueno el fanduc. ¿Para qué? Excelente. Escuchar otras canciones de Nea, su usuario en Facebook, en YouTube, es Nea906090. Ojalá que alguna vez nos... 906090, ¿será por las medidas? Imagino que sí. Tienes las canciones de Chico Kawabe, tienes también. Me hago la idea. Chico. Esta canción me gusta mucho por eso. Con Soul. Muy buena. No, Soul, no, calla, Soul. ¿Para qué? No, Soul, dale. ¿Ah? No, nada, no. No seas egoísta. ¿Para qué, Takumi? Muy buena. Muy buena la fanduber, muy buena. Ojalá que si alguna vez la puedes invitar. ¿Cuál fandub? Tu pelo. Muy buena para la próxima, ojalá. Lady tenerla. Dice que te consuela, Takumi. Ya me deprimí, voy a mi esquina. Tenerla invitada. Bueno, vamos con lo que nos falta del tema del día de hoy. Es acerca de los animes sobre la guerra. Y hay uno que, sinceramente, si se lo ven, le va a mostrar las perspectivas de Japón sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que destruyeron totalmente ese país. Y que, sinceramente, es una historia muy triste que se nota en esta película llamada La tumba de las luciérnagas. Hay muchísimas adaptaciones de la misma, y existe una versión en inglés, existen OVAs, existen series animadas, e inclusive existe una live action de la misma. Esta película es muy buena, es del director Isao Takahata y producida Isao por los Takahata. Takahata. Sí. Y producida por los estudios Ghibli. Bueno, cuéntanos más, que tú eres un fanático sobre todo del cine asiático. Sí, Isao Takahata justamente es uno de los directores que dirigió Heidi, Marco. Sí, dirigió Marco también. Sí, qué lindos tiempos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Taco, ¿no? Argentina. Me caía bien. Así a es, Taco. Fue increíble. Bueno, Ana de las Tejas Verdes, también una excelente producción. Otra de las que recuerdo de Isao Takahata es Mis Vecinos, Los Llamadas. Muy buena. No, sí me la vi. El viaje de Chihiro, no es de Isao Takahata, es de otro director. Pero en cambio, casi se compara a eso. Y dicho sea de paso, ya no estamos viendo películas asiáticas de animación en los premios Oscar. Obviamente todos sabemos que los Oscars son... ¡Óscares! Son Óscares, o sea, no tiene nada más interesante. Pasan, a veces premian tonterías. Pero bueno, así es la vida. Pero Isao Takahata justamente fue el director de La tumba de las luciérnagas. Y es una historia bastante buena. Bastante buena. Sí, algunos lloraron. A mí todavía no me he hecho llorar, pero sé que en algún momento me da llorar. Tal vez cuando la veo un poco melancólico. Si no lloras, te peñizcan. Si no lloras, te peñizcan para que llores. Sí, si no lloro me hacen peñizcar. Esta producción está basada en la novela homónima de Akiyuki Nogasaka. Y esta película se centra justamente en la destrucción de familias durante una guerra. Bastante, bastante melancólica, ¿no? La Segunda Guerra. En la Segunda la Guerra Mundial. La bomba de Hiroshima Nagasaki, sobre todo. Sí, así es. Bueno, los premios que han sido en 1989 y en 1994, obviamente premios del cine independiente. Del Blue Ribbon Awards y el Chicago International Children's Film Festival han sido algunos de los premios que ha tenido. Sí, ¿de qué se trata? Vamos entonces a ver. Dice, en el verano de 1945, la aviación norteamericana somete las ciudades japonesas a continuos ataques aéreos. En uno de los bombardeos, la ciudad de Kobe se convierte en un infierno humeante para Seita, un niño de 14 años, y su hermana Setsuko, de 5 años. Ellos son hijos de un oficial de la marina japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, ellos viven con su madre, pero un día, tras un bombardeo, ellos se retrasan y no consiguen llegar al búnker donde ella los espera. Después del bombardeo, los dos hermanos buscan a la madre y Seita la encuentra muy mal herida en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia. Poco después, la madre muere y los dos hermanos deciden alojarse en casa de los tíos, quienes no los reciben con agrado. Y su indiferencia inicial, creo que esa es la parte más turra, ¿no?, de la película. Sí. y su indiferencia inicial pronto deja paso a un desprecio cada vez más evidente. Así que los dos hermanos terminan por irse a vivir por su cuenta a un... Ellos cogen y se unas cosas que cogen vestidos y eso lo van a vender. Exactamente. Porque tienen dinero y compran un pocotón de comida. Y es súper triste esa parte. Llorando, Takumi. Takumi anda melancólico hoy día. Yo creo que lo puso melancólico lo del Findexholic y ahora lo pone mal lo de la tumba de las luciérnagas. Bueno, lo que pasó es que después los dos hermanos terminan por irse a vivir por su cuenta y bueno, pueden vivir un poquito más de desahogo, ¿no? Pero la comida escasea y no pueden esperar ningún tipo de ayuda. Lo peor es que los estragos de la desnutrición cada vez se ponen más complicados con Setsuko. Bueno, este fue el spoiler. Sí, yo sé que es más viejo, pero igual hay algunos que todavía no se lo han visto. Ese es más viejo que Robbie, lo sabemos. Pero pues yo soy joven. Sí, es bueno. Sí, por haberme llamado viejo a mí. Pero bueno, eso fue tal vez un breve comentario sobre La tumba de los Nocieran. Es una película muy emotiva y muy buena. Se la recomendamos. Excelente, una excelente producción. Te deben dejar todos estos cortopunzantes, como si fueran a ver Cranon, lo mismo. Y algo parecido. O sea, nada de objetos cortopunzantes cerca, por favor. Recuerden que estamos preocupados por su salud. Estamos preocupados por su bienestar. Así que, por favor. Exactamente. Entonces, cosas de este sentido, como La tumba de las luciérnagas, también han marcado bastante en el cine asiático. Y sobre todo, todo aquel material que se encuentra relacionado con la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki es bastante... Los japoneses los recuerdan con mucha tristeza y lo plasman en las producciones que hacen. Yo he visto también un par de películas relacionadas a esto, películas japonesas. No recuerdo los nombres ahorita, pero también así mismo son cosas bien... Recuerdan con mucha tristeza esta desgracia. Robbie estaba buscando su Wikipedia. Sí. Y Soul, que quiere decir algo, y está que abre la boca. Y está que se toma fotos. Ah, está que se toma fotos abriendo la boca. No. Qué horror. Oye, esa cámara es mía, pero la daño. Sí. La llena de virus. No, antes se repara. Ya tiene virus. Bueno, el asunto es que en el estreno en los cines. También estuvo acompañada de otra película que se llama Mi vecino Totoro, en un estreno doble del director Hayao Miyazaki. Y justamente Isao Takahata y Hayao Miyazaki fueron los fundadores del estudio Ghibli. Entonces querían justamente mostrar ambas espectros de la historia, ¿no? Mi vecino Totoro iba dirigido a un público totalmente infantil, en cambio La tumba de las luciérnagas estaba enfocado obviamente por el tipo de argumento a un público totalmente adulto. Y obviamente Mi vecino Totoro tuvo un enorme éxito, porque obviamente es para chicos esa película, pero La tumba de las luciérnagas tuvo un éxito un poquito más discreto, pero le gustó mucho al público adulto sobre el realismo con el que trata el tema de la Segunda Guerra Mundial. La película también, bueno, se tardó un poco en llegar acá, y fue justamente presentada en un festival de cine en Chicago en el año 1994, y cuando fue justamente que ganó el Chicago International Children's Film Festival, y fue estrenada también en octubre, acá en este caso en lo más próximo era Estados Unidos. Pero no fue editada sino hasta el año 2003, cuando la mandaron ya al formato doméstico, o sea, a la tele y a los DVDs. Esta productora fue Central Park Media, que ejerció como distribuidora de este asunto, ¿no? Y luego La tumba de las luciérnagas tampoco no fue producida por Takuma Shoten, que fue la antigua productora de Ghibli, y fue sustituida por Disney a partir de Princesa Mononoke. Entonces el asunto es que el resto del mundo la película fue estrenada en la primera década del siglo XXI, y miren desde a partir de cuándo estaba, ¿no? A excepción de Francia, que Francia la vio la luz esta película en el año de 1996. Se aprovechó el lanzamiento del viaje de Chihiro, del DVD del viaje de Chihiro, para también lanzar, que esto fue en el... Sí, creo que van a tener que poner un fondo dramático, es verdad. Pero bueno, se produjo... No, por favor, Dango Daikazoku no. Ahí sí que no. Bueno, también tenemos que hay otros animes que son basados sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos algo, amigos. El anime y el manga podría decirse que tuvo su desarrollo durante la Segunda Guerra. Para mí, sinceramente, fue eso. Sí, fue prácticamente la época dorada del manga, sobre todo. Sí, y justamente por eso, como lo dije al comienzo, se lo prohibió las tropas norteamericanas porque mostraba a un héroe japonés invencible. Claro. Algo que ellos no podían. Ahora hay un nuevo anime que se llama Fire Squad, que estaba revisando... Fire que, Squad. Sí, que está basado en la Segunda Guerra Mundial. Kaiser. Hay muy poca información Kaiser de... Kaiser-san. Boca al micrófono, por favor. Sí. Sí. Los tomodachis no te escuchan. Ah, denle ya, okay. Duro, oye. Minato, tengo Sol, problemas. Denle duro. Es que el micrófono, no está mi micrófono. No está mi micrófono. Ya, bueno. No mienta, lo que pasa es que está pegado en la PC. Sí. Bueno, el Fear Squad es el nuevo anime que está ambientado para la Segunda Guerra Mundial. La verdad está muy bueno este anime. Hay muy poca información de él. Y trata sobre todo las tropas inglesas. Y todo lo que pasó durante el desarrollo de la Segunda Guerra. También toca a las tropas japonesas y a las americanas. De una manera diferente, porque no puede ser como G.I. Joe. Porque si vemos los G.I. Joe o las historias americanas acerca de la guerra japonesa, es un norteamericano mata a 100 japoneses. Algo, con una bala. Algo insulto. Así. Un insulto. Pero es que ellos lo vieron así. Y esta fue la razón, creo yo, Sergio, por la cual por mucho tiempo Japón no quiso hacer ninguna animación, ninguna película que tuviera que ver con su caída, ya que la guerra implicó la caída de Japón, del emperador japonés. ¿Qué nos dice Takumi? Habla. Yo estoy escuchando atentamente, sí. Ah, qué atención. También hay una película acerca de las dos bombas, una de Hiroshima que era... Yo la tenía anotada, pero se me fue el apunte. Muy buena esa película, se la recomiendo. Inclusive hay una OVA animada en la cual cuenta la historia de un hermano y una niña. Estos dos hermanos vivían juntos en Hiroshima y resulta que ellos tenían una vida totalmente normal hasta que comenzó la guerra. Cuando comienza la guerra, uno de sus padres los abandona porque obviamente se fue al conflicto. Luego de esto, se enteran de que él fue uno de los kamikazes en Pearl Harbor, por lo cual ellos son ascendidos a un grado alto y son llevados con los emperadores y todas las demás cosas. Y para ellos los llevaron finalmente a Hiroshima, donde había una de las fábricas de tanques y se producía todo el poder de fábrica estaba en Hiroshima y en Nagasaki. Principalmente donde se realizaban los tanques. Entonces, ellos son premiados con llevarlos allá. El hermano de esta niña no quería estar en el conflicto y no quería saber nada de la guerra. Él quería que todo volviera a ser como su fantasía. Lastimosamente, él ve morir a todos, ya que él es el único sobreviviente a la bomba. Al caer la bomba se ven gráficamente cómo se destruye toda una ciudad. Y la verdad es muy buena, pero muy triste, la historia es sumamente triste, en especial cuando él recuerda a toda la gente que vivía a su lado y en el momento que se pone que cae la bomba y borra prácticamente la ciudad. Es muy buena y es basada en uno de los pocos sobrevivientes de la bomba de Hiroshima Nagasaki, que por cierto estuvo visitando Ecuador hace un tiempo. ¿Qué más nos dice Sergio? Sí, así es. Bueno, yéndonos de este tema un poco lamentable y triste, nos vamos con cosas ya un poquito más curiosas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Nos vamos con noticias curiosas. Takumi nos tiene algo por ahí que encontró bastante, bastante interesante. Takumi, cuéntanos. A ver, bueno. Ya. Neon Genesis Evangelion inspira campaña de ahorro energético en Japón. Esto es vía al 1040, una página de tecnología. Bueno, ya, ¿qué hacer? Bueno, la gente se ha inspirado en Neon Genesis Evangelion para motivar a los ciudadanos a no consumir demasiada energía. En la trama, los habitantes de Japón provocan un apagón masivo para darle poder a un arma, la cual serviría para destruir al ángel Rumiel. Usando este paralelismo, en Twitter circula una campaña similar, la cual incluso ha recibido el apoyo de TEPCO. Los promotores han sacado un sitio web basado en la estética de la organización NERD para impulsar su iniciativa. Muy original, ¿no? Interesante. Sí, bastante interesante. Otra de las notas curiosas en Japón también fue que me encontré... Sí, así es, Lady. Por fin la voz de Takumi. Cierto que todavía me debes el dato que me estabas queriendo buscar. Otra de las cosas interesantes en Japón y que yo la publiqué en mi Facebook, no sé si ustedes vieron luego de la del terremoto y el tsunami que azotó a nuestro hermano país de Japón, fue una historia bastante interesante, créanme. Como un secretito a voces, entre comillas, a mí me gustan mucho las historias de perros. Amo mucho los perritos. Sí, Hachi. Y justamente la historia de Hachiko. Hachiko Monogatari, la versión original, por si acaso, porque hay dos versiones, la versión japo y la versión gringa. ¿Sí? Entonces, a mí me hizo llorar la versión japo. Yo, por respeto, yo nunca me vi la versión gringa. Sí, no, yo sí me vi la versión japo y es más, yo la tengo por ahí y me la veo cada vez que quiero llorar. Pobre perrito. Sí, pobre Hachi. Pero aparte de eso, con respecto a este asunto de las historias de los perros fieles, hay un... Los reporteros de una cadena japonesa encontraron en una ciudad, devastada, una de las localidades devastadas por el tsunami, a dos perros. Y la historia es interesante porque mientras el un perro estaba con un estado de salud un poco mejor, el otro estaba muy mal herido. Pero lo interesante era que el perro que estaba ahí, con mejor estado de salud, estaba cuidando al otro perro. Los encontraron así, por cosa del destino, los encontraron y fue algo bastante, bastante emotivo. Yo vi, yo inclusive publiqué en el Facebook el video. Y fue algo bastante interesante. Me recordó mucho a Hachi. Recordó muchísimo la lealtad de Hachi. Y ahí está, Minato se puso a llorar. Bueno, Sergio, otra noticia de todo esto que está sucediendo, estas novedades, es otra vez el señor gobernador de Tokio perdido. Sinceramente, ¿qué le pasó al señor gobernador de Tokio? Por favor, reunámonos y que hagámosles a pie. Vámonos a Japón. Muy queridísimo gobernador de Tokio. El queridísimo gobernador. Yo, sinceramente, he hablado con mucha gente, amigos de diferentes lados. Yo pensé lados. Que habías hablado con el gobernador de Tokio. No, he hablado con diferentes amigos y me cuentan que tal vez no sea más el gobernador de Tokio, porque miren lo que dice acerca del terremoto y tsunami allá en Japón. Que dice que estuvo bien que se dé el terremoto y el tsunami, porque es una forma de castigo que se merecen para lavar la codicia, egoísmo y todo lo que tiene esa parte del pueblo japonés. ¿Puedes creer que después de para él mismo tanta desgracia, de tanta... Venga a decir eso, el señor llamado Shintaro Ishihara. Qué imbécil ese sujeto. Sí, oye, ya se pasa. No, ¿y sabes qué? Por las mismas le respondió un mangaka, el creador y colaborador de Lucky Star, de series como Suzumiya Arui, Kanagi, el director Yutaka Yamamoto le respondió: aplicar castigo divino de forma indiscriminada a la gente inocente es absolutamente ridículo. Ishihara es un hombre que ni siquiera puede hablar apropiadamente el japonés. No tiene derecho a decidir la identidad de otros y menos la situación actual. Oh. Desestimando totalmente y recibiendo el apoyo de cientos de personas. Por eso se dicen que el tiempo de este gobernador está contado. Porque la verdad, cada vez que abre la boca, la abre para decir estupideces. Porque cómo se va a manifestar reverenda desgracia, pobre gente como murió en Sendai y en otros lados de Japón. Y se va a referir a esto. Sí. No sé qué opinas tú acerca de... Terrible. No, ya parece... Es una diarrea verbal de ese sí, hombre. Sí, exactamente. Bien dicho, Minato. Bien dicho. Que caiganle más duro. Una diarrea verbal. Minato está diciendo esa frase desde la 1 de la tarde. No sé qué onda que lo repita cada rato, pero así afuera. No lo quería. Quería una excusa para decirlo al aire. Diarrea verbal. Esa es la frase de la semana, diarrea verbal. Ya los 5 primeros capítulos de Getalia, mira. Ya, entonces, ahora después del programa nos ponemos a ver Getalia. Bueno, cuéntanos tú, Sergio, ¿qué opinas de esto? Pues, no, terrible. Bueno, y yendo haciendo un paréntesis, muerte, ¿no? De coles a nabos, nuestra querida Lady nos da una página, ya que estábamos hablando de animes de guerra, nos dio un dato muy interesante, y es que justamente hay un hentai llamado Dark Shell, Obito estaría feliz de la vida escuchando de eso. ¿Sí? Si nos está escuchando. Bueno, Obito, te pones a saltar en una pata. Dice, en plena guerra mundial, un grupo de mujeres civiles es custodiado por los guerrilleros de uno de los bandos, los cuales las utilizan para satisfacer sus instintos sexuales. En ese grupo se encuentra Moe, una chica traumatizada por su pasado, que apenas habla y a quien todas intentan proteger. La cosa se complica cuando un francotirador encapuchado persigue a militares y civiles para intentar abatir a Moe. ¿O no va por ella? El asunto es que, bueno, también el hentai toca mucho el tema de la guerra. Y, bueno, ahí está, Dark Shell. Los que quieran... los que quieran verla. Sí. Vamos a ver que... Sí. Si les simpatiza la idea, ¿no? Cambiando de tema. Golpe de estado. Bueno, Kara donará todos los ingresos de su nuevo single a Japón. Las chicas de Kara han decidido que donarán todos los ingresos que recauden de su nuevo single japonés, Jet Coaster Love, para ayudar a Japón. Un representante de la DSP Media declaró: todos los ingresos del nuevo single de Kara serán donados a las víctimas del terremoto y el tsunami. Los miembros de Kara están muy dolidas por los japoneses y sus fans, ya que estos les mostraron mucho amor. Ellas han estado buscando noticias en la televisión e internet y buscaban la manera de ayudar a las víctimas. Es por eso que decidieron donar el dinero del nuevo single. Muy bien a por las chicas de Kara. Un aplauso. Y otros idols que también están metiéndose en este asunto de ayudar a Japón. Sergio, dado el devastador terremoto y el tsunami, las estrellas coreanas han mostrado su apoyo a través de mensajes de sus fans y millones de dólares en donaciones. Las tres grandes compañías de entretenimiento en Corea, SM, JYP y IG, han tenido sus artistas disfrutar de gran éxito en Japón y están trabajando para apoyar a sus fans. SM Entertainment ha confirmado hoy que ha entregado un millón de wons, o sea, más o menos unos $882,000, a la Cruz Roja Japonesa. IG Entertainment anunció a principios de esta semana que donó 500 millones de wons, más o menos unos $400,000, de un artista local de las ventas de álbumes que pueden para una organización de ayuda a través de la caridad. JYP Entertainment, que tiene como es bajo su mandato a las Wonder Girls, confirmó también que donará 300 millones de wons, más o menos unos $265,000, a la Cruz Roja. Las tres empresas y sus artistas expresaron su pesar al pueblo japonés y la esperanza de volver a los fans que los han apoyado. Excelente por todos aquellos que están ayudando a nuestros hermanos japoneses, que en estos momentos, más que todo en la zona de Sendai, están en serias complicaciones. Otros que se suman al apoyo para Japón es la empresa Gainax, que ha actualizado su página y a todos sus trabajadores, a todos sus diseñadores, les ha hecho que cada uno de ellos haga un mensaje de ayuda o de apoyo para Japón, para subirle los ánimos. Ya que se dice, y en Japón se ha pedido, que aparte de la ayuda que se está dando de las vituallas, de la ropa, de todo lo que se le está dando, también se les dé apoyo moral. Y Gainax contribuye con lo siguiente. ¿Quién? Gainax. Toda su página está dedicada para dar mensajes de apoyo a los afectados del terremoto por cada uno de sus diferentes dibujantes y diferentes series. Qué bueno que sigan las demostraciones de apoyo del pueblo japonés. Más aplausos. Sí, así es, que no se detengan las campañas de apoyo. Que no se detengan las campañas de apoyo. Que no se detenga el... Soul también tiene buena aquí. Cuéntanos, Soul. El buen ánimo de la gente. Que eso sería increíble que eso ocurra. Cuéntanos de la campaña Genkidama, Soul. ¿Qué es eso? Bueno, alcen sus manos, muchachos. Alcen sus manos. Alcen sus manos, muchachos. Ya descargué los 15 primeros capítulos de Getalia. Bueno, pasando a la siguiente nota. Tenemos que también existe la campaña llamada Genkidama por Akira Toriyama y los estudios Shueisha para poder ayudar a Japón. La editorial Shueisha y el mangaka Akira Toriyama, que muchos lo conocen por haber sido el creador de Dragon Ball, ha creado una compañía donde por cada vez que se vea el video con el menos el video con el mensaje de apoyo para las víctimas del terremoto del 11 de marzo en Japón, la editorial donará fondos para apoyar a los afectados de esta catástrofe. El video, bueno, es un video que está subido en distintas webs. No sé si estará en el YouTube todavía. Y no creo, por si es para... Claro, si lo pinchas, donas, no, otra cosa. Sí. A ver, buena campaña. Una noticia que también tengo que decirla. Y si nos está escuchando alguien de Nick, felicitaciones, señores de Nick. Porque veo que es el único canal de los de cable que actualmente no tiene ninguna programación anime, no tiene nada, no pasa un solo anime. Y pese a ello, se han manifestado en favor a Japón, mensajes para enviar dinero, apoyo, alimentos y todo. Mientras los demás, ¿qué hacen? Cartoon Network, que se decía que no iba a volver a pasar anime, que se despedían del anime, ahora solo viven de eso. Viven de Bakugan, viven de Naruto, viven de los diferentes animes, y ni siquiera un mensaje de apoyo ni de saludo. No sé qué les pasa. Y Animax, inclusive hicieron... Animax desaparece en Latinoamérica y se acaba Animax en lo que es el anime, pero tampoco ni siquiera se manifiestan con algo de... Yo no sé, para mí está mal. Ellos se nutren de la serie y ni siquiera un saludo de apoyo. ¿Tú qué piensas, Eri? Me parece muy mal y felicitaciones para señores de Nick. Sí, así es. Mis respetos para los de Nick, obviamente porque están ya quieren empezar a meter anime en su parrilla de programación. Ya es hora. La caída de Animax, sí, porque sí. Como Animax va a salir, posiblemente todas las series de Animax se pasen a Nick. Sí, posiblemente se vaya. Y uno de los primeros intentos de lo que está haciendo Nick, obviamente que no es netamente japo, es la adaptación de Saban de los Power Rangers Samurai, pero están ya queriendo alimentar de algo japo en su programación, pero muy bien hecho por parte de Nick, muy bien hecho. Y el resto de cadenas, qué vergüenza. Ya, otra forma de llegar a Japón es mediante dándole el like en Facebook. Entonces, la gente de explore.org ha lanzado una campaña por la que por cada like que recibe la página Dog Bless You, realizarán una donación de $1. La página es Dog, perro, bless, bendición, you, tú, ¿no? En inglés. Dog Bless You es justamente la página donde ustedes pueden dar un clic y se donará a Japón. Sigue, Taku. Ya, pero también hay empresas que se han querido aprovechar de esto. Por ejemplo, Microsoft también ha propuesto algo similar. Prometieron donar $100,000 a cambio de que se hiciera retweet a un mensaje suyo promocionando Bing. Por hacer esto, porque querés aprovechar para promocionar su buscador, aparte con el problema en Japón, recibió muchas críticas. Y entonces, finalmente, donaron directamente los $100,000 y ya no pidieron nada a cambio. Y señor Bill Gates, no se ha aprovechado, por hermano, habla serio. Chutica, no haga leña del árbol caído. Pues eso no está bien. Muchos se aprovechan de la desgracia para hacer esto, pero hay otras para hacer lucro, eso no está bien. Pero hay algunos que están haciéndolo de manera correcta, por ejemplo, Sony y otras empresas de videojuegos, miren, también los gamers apoyan a Japón y va a donar 300 millones de yens y 30,000 radios para toda la gente afectada. Sony y otras empresas como Konami, que también ha ofrecido 200 millones de yens, entre otras, se manifiestan en la ayuda a la gente afectada en Japón. Bueno, y aquí tengo una información un poco curiosa. No sé si muchos de nuestros tomodachis que se encuentran escuchándonos han escuchado del famoso proyecto HARP, ¿no? Bueno, el famoso proyecto HARP, como referencia y como spoiler, es justamente un proyecto supuestamente realizado por el Pentágono, donde hay una supuesta máquina que provoca sismos. Sí, aunque ustedes no lo crean. Una película en la que lanzaban una cosa al centro del planeta y tenían que ir a reactivar el núcleo. Sí, algo parecido. El High Frequency Active Auroral Research Program es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Su objetivo supuestamente es estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan para favorecer las radiocomunicaciones y sistemas de vigilancia, en este caso detecciones de misiles. Bueno, entonces esta instalación existe, pero supuestamente el proyecto HARP provoca sismos. Y hay un artículo publicado, dice que vemos que en las últimas horas ha habido una gran explosión solar que muchos científicos proclaman que ha sido el causante del sismo de 8.9 grados en Japón. ¿Ya? Entonces, algunas instalaciones de HARP han sido puestas en marcha antes del sismo y posiblemente hayan sido las causantes del terremoto en Japón. Bueno, esas son cosas que se dan, ¿no? Que especulaciones acerca del sismo. El asunto es que hubo sismo, el asunto es que hubo tsunami y el asunto es que nuestros hermanos japoneses están ahorita en complicaciones, están en apuros y creo que la mejor manera de que sea dar un granito de arena es dar un abrazo a la distancia a la gente en Japón. Desde los países que nos estén escuchando, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Chile, de cualquier parte, comunicarse con la Cruz Roja de sus países o con las embajadas japonesas y preguntar si están mandando ayuda a Japón. Sí, también, a través de ellos. Sergio, les recomendamos a nuestros oyentes que si quieren enviarle un mensaje que les llegue a ellos directamente, existe una página por ejemplo, a nuestros amigos de Ecuador y de otros que pueden ingresar, apoyemos a japonblogspot.com. Ah, sí, la página de la Cruz Roja. Sí, su mensaje va a ser traducido en japonés, así que no se preocupen si lo mandan en español. A ellos les llegará el mensaje traducido, así que mándenles todos los deseos y toda la fuerza que ellos lo necesitan, ¿no? Así es. Sobre todo mucho ánimo, porque sí, sí quedó devastado el país con esta situación. Bueno, y en otras notas, tenemos algo más por acá. Creo que no tenemos nada más. Entonces, nos vamos con algo de música, ¿qué les parece? Nos vamos entonces, Lady, que me pidió el God Knows, pero en cambio esta vez interpretado por Hatsune Miku. Nos vamos con otros temas más y ya volvemos. Recuerden que esto es Diotaku, hecho por otakus, solamente para otakus. ¡Ya volvemos! Amo a Yui. Ámenla también. Amen todos a Yui. Yui. Amén, porque es linda, canta lindo. Amén la Yui. Yo me casaría con Yui, no sé ustedes. Es tierna, es abrazable. No, Javier Nissan, yo solo me puedo casar con Yui. Oh, 重ね合った時間があるからペアルフェイドウィン 透き通る夢を見ていた柔らかい永遠風のようなかすかな声が高い空 y estamos de regreso en su programa de Otaku hecho por Otakus. No, eso ya está pasado de moda, ya no. Bueno, vamos a hablar de una serie que... La hecho, olvidaste mi frase. Es que era, de hecho, el programa de radial del Oatku. Sí, ¿verdad? Esa fue frase célebre de Robbie Kaiser. Ya, vamos a hablar de... No, voy a hablar solo yo. No, mentira, mirata. Sí, dale. Bueno, vamos a hablar de un anime que la verdad me gusta mucho. Es Clannad. Me acuerdo con este anime yo sí, la verdad, yo lloré bastante. ¡Clannad! Con este anime me vuelvo emo. Volve emo. Más emo de lo que ya... No, mentira, no soy emo. Ya, bueno. Clannad comenzó como una novela visual japonesa que fue producida por la compañía Kei, que también fabrica juegos como Canon y Air. La novela se publicó el 28 de abril de 2004 en una edición limitada para PC. Ya, pero yo voy a hablar es del anime. Bueno, comencemos con el anime. Clannad nos cuenta la historia de Tomoya Okazaki, que es un chico melancólico, es estudiante tercero y desgraciadamente no sonríe. La suerte no le sonríe. Su madre murió cuando era joven y su padre es un alcohólico. Desgracia. Y aparte, no sé cómo se llaman las personas que tienen ese vicio del juego. Alcohólico. Pero es apostador. Y, ya. Vicioso. Ya. Las relaciones que tiene Tomoya con su padre, la verdad, no son muy buenas. No se lleva con su padre hasta el punto de que él prefiere estar fuera de la casa. Hace lo que sea para no llegar a la casa. Ya, su vida está llena de conflictos y deseos de superación. Ya. Pero su vida cambiará trágicamente. O sea, no, dará un tremendo giro cuando regresando a la escuela, conoce a Nagisa. Nagisa Furukawa. Y es una muchacha con cualidades algo fuera de lo corriente y que cambiará la manera en la que Tomoya ve el mundo. Tomoya comenzará una amistad con Nagisa. Aparecerán nuevos compañeros, nuevas situaciones, desafíos, momentos tristes, alegres. Y juntos vivirán las experiencias tan extrañas y insólitas que les hará... Bueno, ya, dejemos la bolita de un lado. Hablaremos de lo que yo me vi en la serie ya. Para comenzar, al comienzo de la serie, Nagisa y Tomoya conocen a una chica llamada Fuko. Fuko es un estudiante de primer año de la escuela de Tomoya, pero luego se dan cuenta de que Fuko en realidad... Pueden golpear a Minato por mí, por favor. Ya. La primera parte de la historia, de la primera temporada de Clannad se trata de coger y ayudar a Fuko a que los alumnos vayan al matrimonio de su hermana. Entonces, luego se dan cuenta de que Fuko en realidad está en coma y lo que ellos ven es su espíritu. Aparte de eso, la verdad los personajes son muy increíbles, ya de que es tipo harén, ya que todas las chicas quieren con Tomoya. Al comienzo la novela gráfica era tipo ecchi, tipo hentai, era para adultos. Pero el anime sí fue un poco más trágico, más... Ya, aparte de eso, lo que me llamó más la atención fue la segunda temporada de Clannad After History. En donde, la verdad, sí, Tomoya tiene que sufrir más. Sufre más. Aparte de lo que ya sufrió la primera temporada, sufrió también más en la segunda temporada, ya de que Nagisa muere. Nagisa muere, le toca criar a su hija, Ushio, solo. Después no puede con la hija se la deja a los suegros. Y luego, bueno, el final es un final súper alegre. La verdad que el final es súper alegre. No sé, el final me gustó mucho. No sé cómo pudieron sacar un final tan increíble. La verdad, yo pensé que Tomoya iba a sufrir, iba a morir, iba a llorar lágrimas, iba a llorar sangre e iba a morir así Tomoya. Solo triste para nada, pero no, me gustó mucho cómo le cambiaron el final de la historia para no ser tan trágico. Y ya bueno, fin. Mejor me callo porque Minato está que, no sé, me mira raro. No, lo que pasa es que todo el mundo está echando moco adentro en la cabina. Sí. Ponle la canción, si quieres escuchar la cancita, pon la canción. No, es la forma como lo contaste. Es súper triste. Por favor, alejen todo objeto cortopunzante, igual como cuando primero la canción de Escalera al Cielo. Cuchillo, papel. Lápiz, tostitos. Tostitos. No, los tostitos son para comer, no son para cortarse. Pero también corto. Quién sabe, ¿no? Pon la cancióncita de Clan. Ay, Clan, la verdad, fue Diana que me pidió que hable del anime. Z. Diana Hanato. Y un saludo para mi Okasan, la quiero mucho. Y... sí, se le acabó la cuerda a Takumi y ya se puso a llorar. 5 minutos de fama, eso era todo lo que pedía Takumi. Oh, Clanan. Ahora eres famoso. Clanan. Famosísimo. Sí. Él moría por esos 5 minutos, ahí está, para que no digan que no lo escuchan. Sí. Que su voz no sale. Sí sale. Solo que le bajan el volumen a. Sí, para darle de fama a Takumi. Exactamente. Clanan. Que cortase la vena con cuchillo. Con tostitos. Bueno, amigos, Radio Escuchas, estamos ya en el bloque final. Este es el bloque final. ¡No! Tenemos que decirle, amigos, que si no pasa nada, si no nos cae un rayo, estamos ya llegando al programa 9 la próxima semana. Y vamos a tener muchas sorpresas. ¿De qué es el programa 9, Sergio? Cuéntanos. Bueno, justamente estábamos coordinando con Minato el asunto y el programa 9 va a ser un versus. Vamos a hacer un versus entre... ¿Cuál es mejor? Vamos, que nuestros tomodachis que se encuentran en el Facebook, sobre todo, que nos escuchan muchísimo, nos vayan preparándose para buscar todos los argumentos posibles para ver cuál es mejor. Si es Buzo Ranking o versus Full Metal Alchemist. Así que, Full Metal Alchemist. Sí. Pero Full Metal Alchemist. ¿Pero sería el Full Metal Alchemist el primero o el Brotherhood? Brotherhood. Brotherhood, que es el que más se asemeja al manga. Sí. Bueno, yo opino que debería ser todo ya. Todo es Full Metal. Sí, vamos a hacer un versus, ¿ya? Un versus entre Buzo Ranking. Para quienes no conozcan, Buzo Ranking también es un anime que trata sobre la alquimia. No tan fuerte como Full Metal, pero también están casi por el mismo tema, ¿no? Y también es un shonen. Así que Buzo Ranking versus Full Metal Alchemist para el programa número 9. Full Metal Alchemist Brotherhood. No. Sí, también les anunciamos. Full Metal básico. También les anunciamos a nuestros radioescuchas que si no pasa nada, porque puede pasar cualquier cosa. Sí, tendremos, como la vez pasada. Ya me voy a cubrir con lo que pasó con Elisa, me cubro. Aura Camaño, igual de todas formas la vamos anunciando. Ella es dobladora de series como La Isla del Drama, series animadas como Exholic, como Black Cat, etcétera. No digas Exholic porque Takumi se va a volver melancólico. Se va a terminar de ahorcar. Bueno, no se lo pierdan, va a estar increíble ese programa. Bueno, comenzamos ahora con... Es la hora de la ronda de los saludos. A ver, vamos, Minato inicia. Bueno, un saludo para Gary Ed, el chico Kisami, que dijo que le mande un saludo por el Facebook. ¿Por el Facebook o por aquí? Bueno, por donde sea. ¡Que no! Bueno, es lo mismo ya. No, por el Facebook me pidió el saludo. Ya. ¿Quién? Le pidió... Ah, ya, a ver. Su momento publicitario, mi estimado. Soul, vamos con Soul. Con tu momento publicitario. Esto. Es que no me dejaron abrir mi Facebook. Nadie me dijo que lo saludara. Momento publicitario y punto. Ah, momento publicitario. Bueno, momento publicitario... Extraño a Maya. XD. Extrañando a Maya, claro. ¡Maya! Bueno. Déjale rápido. No friegues, mi gato. Bueno... Como a mí me ha tocado casi como de costumbre hacer el momento publicitario, ya muchos han de saber de qué voy a hablar. Y es de Ashita Kokoro Club, primer y único club de la provincia de Los Ríos y el mejor. Nos encontramos sí, porque no hay ubicados... más. Nos encontramos ubicados en... En cualquier parte. Más o menos también. Pero... Nuestra ubicación es el malecón de nuestra bella ciudad, Babahoyo. No promocionen con eso. No promocionen con eso. Oh. Sí, bueno, ya. Ese momento publicitario está medio turro. Allí está Kokoro Club. Los invitamos a que se unan a nuestro club de anime, cómic, videojuego. Para los fanáticos del cosplay también. No dejen de enviarnos mensajes de información sobre el club. Nos encontramos ubicados en lo que es el malecón de aquí de la ciudad de Babahoyo. Para cualquiera que se quiera. Ustedes vean los más ven un grupito que parecen loquitos. Y ese es Hashita Kokoro. Bueno, más o menos. Un grupo de desadaptados, así. Sí. Oye, sí, es que Minato está en el grupo. Desadaptado. Bueno, también, Sergio, léenos qué saluditos piden por el Face. Bueno, todo el mundo saluda a Maya. Sí, todo el mundo la extraña. ¡Maya! A Maya. A ver, anoche sí. Estaba hablando con Maya y se me gastó el saldo, así que no terminé de hablar. Chuta, la guayaba, qué caño. Cosa. Bueno, todo el mundo extraña a Maya. Él es devoto a la Virgen del Codo. Sí. Bueno, un saludo para mi Okazan, a Jansune Miku. Un saludo también para mi Onisan, Javier Guerrero. Y para mi otro Onisan, ¿dónde está? Bueno, también para mi Onechan, que ya se fue también y estuvo con nosotros. Un saludo también a la distancia. Ya. Sí, y sí, ayer hicimos una familia bien bonita, ¿sí o no? Bueno, yo también le mando saludos a Emily Situk, que nos está escuchando. Saludos a Jan Hexunemico. Saludos es a mi casa. Gemini Phantom Hype. Saludos a todos los que nos escuchan y los que yo no alcanzo a ver porque son tantos que nos escuchan y no veo. Saludos para todos ustedes. Sigan pidiendo los saludos porque ahorita es la hora de los saludos. Ay, envíenos sus saludos. Sí, bueno, si quieren mandar saludos de cumpleaños, de Navidad, de Año Nuevo, de que fiesta, de casamiento, de velorio, lo que sea, entierro, lo que sea. Velorio. Ya suena raro eso del entierro. Oye. Saludos también para Laila, si es que nos está escuchando. La verdad es que no estoy enterado porque no me han dejado abrir mi Facebook. Bueno, Laila, saludos, Nisa, te extraño. También para nuestros 140 escuchas que actualmente se encuentran conectados a la señal de Biotaku Radio. Muchos saludos y un fuerte como abrazo famoso. Para todos. No quitaremos el mundo. ¿Algún sí, día? algún día. Un saludo también para mi querida y amada Haruka. Sí. Saludo también. Haruka. Sí, un abrazo. Un saludo para mi querida y amada saludos Haruka. Saludos a Serenity no Moon y a Kyubi que también se conectó ahorita. Pero está enfrente y se conecta. Enfrente y pide saludo. De enfrente y pide saludo. Ya fue Kyubi. Saludos a nuestros amigos de México, de Colombia, de Chile, de Noruega, de Italia, de Holanda, de Finlandia. Miren a dónde nos escuchan, Finlandia. DJ Hinata, te extrañamos. Sí, Hinata que ahorita está en una estación de radio amiga. Anime Nexus, saludos para Anime Nexus, saludos para los, también para saludos para los amigos de allá. Saludos para mi mamá, mi gato que está enfermo. Para todos los amigos. Tenía que salir Minato con sus cosas. No, sí, es verdad, yo también. Saludos para toda mi familia. Sí, tenemos música Neko, tranquilo, sí les vamos a poner. Saludos para Vito. Por si acaso, Haruka es mía y solo mía, así que no molesten. ¡Oh, sí! Yo acabo de salir las dos primeras temporadas de Tales ya. Gracias al internet de la Universidad Técnica de Babahoyo. Rápido, piden saludos y no hay tabla. 10 megas. Y pidan saludos, porque si no piden saludos, hay tabla. Tabla. Bueno, como una noticia para que también la puedan revisar nuestros amigos, les recomendamos, por ejemplo, que en la página Misión Tokio, muy buena página, hay ya imágenes de justamente de X-Men. Lady saluda a Takumi. Un saludo también para ti, Lady. Me caíste muy bien. Un abrazo, Lady. ¡Saludos, Lady! Es mía. Sí. Es Haruka, nos estamos peleando por Haruka. Se están Haruka peleando es por Haruka, qué increíble. Sí, Haruka. Yo se coge la mano y yo también otra. Juego. Yo también juego. Saludos a todos nuestros amigos que se conectan y que están ahorita conectados. Los que se acaban de conectar. A Javier, a Kyubi. Kyubi, Kyubi está aquí. Kyubi está por ahí, está al lado tuyo. Hola, Michiku. A Serenity. A Gary, saludos, a Sergio, y Gary. Se me acabó la lista porque no se expande. Javier Onizan, Haruka es mía. Saludos a todos. Un saludo para Carolina. Saludos para Takumi, que está al otro lado de la cabina. Sí, Takumi, socio. Gracias, un abrazo, te quiero mucho. Este es el momento que le encanta a Obito cuando se acaba el guión. Cuando ya no hay guión. Sí, no hay guión, no tenemos qué más hablar. Y empezamos a mandar saludos como locos. Empezamos a hablar saludos así. Bueno, lo que sí les voy a decir, amigos, que sí, sale Obito con su Orgasmópolis enseguida. Haciendo un momento publicitario de su hentai, de su manga. ¡Qué feo! ¡Qué raro! No, la historia es buena. Raro. Soul. Bueno, no se pierdan, amigos, que vamos a tener muchas sorpresas para los programas, el programa 10. Ese va a estar genial. Oh, sí, que no, llegamos al 9. Ahora va ganando Kuroshi. Sí, que llegamos al 9. Corta el va cable, ganando Sebastián y Ciela. Recuerda la promesa que hizo Robby traer aquí. ¿A quién? Programa 10, Maya va a estar aquí por cortesía de Robby Kaiser. Sí, Maya viene. Le va a pagar el hotel y le va a pagar el transporte. Compraron una pizza también. Ya sabes. Y también Robby dijo que iba a pagar pizza. Sí. Por cortesía de su tío, el vicerrector académico de la Universidad Técnica de Babahoyo. Así que, Robby, donde no traigas pizza, te damos tabla. Tabla. Tabla y más tabla. Le damos tubo. Bueno, comuníquense con Maya para decirle que yo le pago el pasaje. No, ¿sabes qué? ¡Maya! Le damos tabla y tubo. Tubo también. Tubo. Pizza con tubo. Todo yo. Es que es tubo, Kaichi. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. No. Estamos con la hora. Sí, nos estamos despidiendo. Así pero es. Antes de irnos, vamos a darlo con un bloque de música por DJ Takumi, que ya se recuperó, ya volvió a la vida. Ya saben de que los programas los pueden escuchar, descargar, reírse, comentar todo en el blog. Descargar. De la escuchen los programas. Hablar mal de nosotros también. Descarga sí. La serie. Si no descargan. A quien quieran, pedir lo que quieran. Tienen que escuchar. No, tabla. Síganos en Twitter. Si no lo descargan. Pueden seguirnos en Twitter. Tabla. Si no comentan, amigos, hay más tabla. Amigos al grupo. No sean tacaños, no sean mezquinos. El único tacaño acá es Minato, que nunca ya, pues. Difamación a Minavi. Me difama, ahora que la próxima semana venga Obito. Robby también es tacaño. Aunque vamos a ver si el próximo. Cierto, es cierto, es verdad. Señores radioescuchas, disculpen a esa persona, pero yo no soy así, ¿ya? Gracias, bueno. Lo contrario. Como digas, Robby. Nos estamos despidiendo, se queda DJ Takumi complaciendo a la gente con DJ Sergio. Aunque DJ Sergio se va a dar vuelta. No, sí, ahorita me voy a dar vueltas como loco. Porque ya estuve haciendo DJ acá. Pero nos quedamos con algunos temas que nos pidieron. Nos pidieron Asterisk. Nos pidieron el opening de Dragon Ball GT. Y por ahí también nos pidieron otros temitas más. Y bueno, obviamente sigan pidiendo. Tenemos hasta las 18:30 para hacer más pedidos. 18:30, 18:45 más o menos. Aunque no tan tarde, porque si no se nos ganan se nos acaban las papitas. ¡Sí! ¡Ese día no alcanzamos! Se pone raro. 6:30 por lo menos. Démosle hasta las 6:30. Iba a decir algo. Ni más ni menos. Démosle hasta las 6:30 que escuchen en la radio. No alcanzamos el chipapas, muchachos. Sí, después no comemos, ¿no? Después no. Después de Dio Taku Radio no come. Pero bueno, nos vamos. Y esto fue Dio Taku hecho por Otaku. ¡Y Kaiser paga las papas! Solo para Otaku. Imposible, misión imposible. Sí, así es. Bueno, tum. Y ya están descargados 52 episodios de Italia para que. Ah, bueno, eso lo digo en interno, ¿no? Ya Bueno, chao y nos vemos el próximo sábado. ¡Sayonara! Si no pasa nada. Recuerden, Full Metal versus Boss of Ranking. Opinen, comenten. Si no, tabla. ¡Tabla! Esto fue Dio Taku Radio. Hecho por otakus, solamente para otakus. Arigato gozaimasu por escucharnos. Esto para todos menos uno. Listo, Kazan, yo te pongo tu versión de rata de dos patas. Solo porque eres mi Okazan. I'm not sure if you're going to be able to do it. げた小さな光、大きな光、時空超えて愛や、すべての輝きが一つとなり、作り出す物語、天を結ぶ星座のお披露目、誰かにとって僕らも綺麗な絵描けてたらいいね。見上げてごらんよ、ほら冬のダイヤモンド、緩やかな天の川、すぐ勇気取り戻せるから、放て光負けずにしっかり今時を超え、誰かに届くまで栄光の光はこの向こうに、君たちを作っていくストーリー。見上げた夜空の星たちの光、西への思いに開花した声色褪せろ、どなく届く光、瞳に映る誰かの叫び、風に思いを月に願いを力ある限り生きてくな、今日も僕らの想いもいつか誰かの胸に光り続けよう、星のように。空は一つの丸い色、そう海の向こう、今生まれる勇気、語れる道、星を照らす波の音が続くわ、繰り返すわ、昭和中東の一瞬でもいいね、少しの夢を思い浮き刻む、ただまでなく時を超えて描き出す。 A petición de mi querido Kazan Yansune Miku, ya que ella no estuvo en el momento que salió esta canción, voy a poner nuevamente la versión Vocaloid de Rata de Dos Patas de Paquita la del Barrio, interpretada por Hiroha Nekomura. Así que con ustedes, Rata de Dos Patas. アニマル連れのエスコビアガラミがアネレツヨマネジョイファウマナエゲンロデルインフィエルノマルニカザワンディハクアンコダニョメアズレチョアニマニャクレバコンゾニョザレセチョデダミバテオニオイテベスレゼイヨナタダネロスマカアニマニャクレバコンゾニョタレセチョデラビバテオニオイデネスレゼイヨマタレモスバタサデスロイヤハマディポケユピチョンマスレモアンティノイマサミトコンバラコンティゴ Yeah.